Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Tercera y última hora de programa, una hora que acabaremos respondiendo a vuestros correos. Ya sabéis nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. También tendremos la actualidad del mundo del cómic y la agenda cultural con Martín Espósito. Vamos a escuchar la entrevista que ha mantenido con Simple Plan, grupo musical de moda, una promesa. También tenemos a otra promesa, dicen que apunta maneras en el futuro, que puede ser una estrella de la música, Tom Jones. Vamos a escuchar lo nuevo de Tom Jones. Y de inmediato nos adentramos en el mundo del cine, en ese lugar en el cual se encuentra nuestro crítico. Ya estamos en ese callejón, en el de José Manuel Escribano, para hablar del mundo del cine. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y si te parece, abrimos esta revista de hoy con unas iniciales que en un principio pueden no decir nada, JCVD, pero significan Jean-Claude Van Damme, y esto dice mucho más. Pero mucho. Señorita, estoy esperando un giro postal a nombre de Jean-Claude Van Barenberg. El nombre artístico es Van Damme. Lo siento, pero hoy no disponemos de liquidez. Necesito ese dinero, tiene que hacer algo. Me hace falta, no llevo nada encima, mis tarjetas no funcionan, no funciona nada. Se lo he dicho, señor Van Damme. No, me ha dicho que había un problema técnico, no de liquidez. ¿Es de liquidez? ¿Es técnico? ¿Qué pasa? $650 o incluso 700, y mañana los pueden coger de mi cuenta. No puede ser. Te da igual, ¿no? No puedo hacerlo. ¡No tengo ni un céntimo! ¡Jean-Claude Van Damme sin dinero! ¡Ah, pido un préstamo! ¡Pero no puede ser! ¡Quiero mi dinero! ¡Estoy harto! ¡Dámelo! Podría pensarse que es una película sobre el personaje, y sí, lo es, sí. En cierto modo. El asunto y lo curioso y lo llamativo es que es el personaje quien se interpreta a sí mismo. Efectivamente, es Jean-Claude Van Damme haciendo de Jean-Claude Van Damme en una película que es pues thriller, documental, también comedia y desde luego también confesión personal. Es una auténtica curiosidad de este director Mabrouk El Mestri, un director francés de origen magrebí, que ha entendido perfectamente el personaje de Jean-Claude Van Damme, la persona Jean-Claude Van Damme, y ha construido esta historia, bueno, pues como acabamos de oír. Jean-Claude Van Damme vuelve a casa, vuelve a Bruselas, no tiene para pagar el taxi y dice, espérate que entro aquí en la oficina de correos, la taxista, que es una señora muy gruñona, le echa una bronca por el camino porque Van Damme no está todo lo simpático que ella se supone que debería ser, cuando llega a correos no tiene dinero, y de repente ahí además sucede un hecho tremendo que no vamos a desvelar porque es el meollo de la película, y Jean-Claude Van Damme, como sí mismo, como él mismo, se ve enredado en una situación verdaderamente dantesca. Bueno, como digo, una auténtica curiosidad. Yo creo que es la mejor película de Van Damme, porque tiene todo lo de Van Damme, es decir, también tiene un poquito de acción, tiene las famosas patadas y también tiene puñetazos, pero sobre todo es la curiosidad de ver a Jean-Claude Van Damme interpretándose y en un momento dado de la película incluso confesándose con el público. La acción se rompe para que el personaje, actor, persona, él mismo, se dirija a la cámara, mirando al objetivo, en primer plano, y cuente su vida, y cuente sus azares y sus achaques, bueno, como actor y como persona. Ya digo, una curiosidad, pero desde luego una película muy, muy, muy interesante, la mejor de Van Damme. Bueno, la verdad es que Van Damme es de esas personas que generan todo tipo de, de reacciones, como todos los que han hecho ese tipo de películas, que son muy claras, independientemente de su caridad o no, que ha sido muy respetado dentro del mundo de las artes marciales, sí, por bastantes sectores, pero independientemente de eso existe una imagen tópica que tenemos sobre él. Estuvo en lo más alto, parece que atravesó cumbres bastante borrascosas después, y seguramente esto le sirve para bueno, pues limpiar toda esa imagen de dudas que existían sobre él. No cabe duda, la película es una catarsis personal, además de buen cine. A mí las películas de Van Damme la verdad es que no me han interesado nunca, he visto pues casi todas, claro, por obligación. Bueno, mejores, peores, más bien peores, pero esta es diferente, esta es distinta. Y lo que tú dices, es una catarsis personal, es la oportunidad que tiene Van Damme de recuperarse a sí mismo y además de contarlo al público, que es de lo que él vive y que además seguro que es lo que a él le gusta. Esperemos que no se lo gaste todo. Pues JCVD de Jean-Claude Van Damme ha sido la portada de hoy. Tiempo para las noticias y la actualidad. Hoy, en principio, se escribe en clave de nominados, sí, del cine europeo. Del cine europeo, los premios del cine europeo, que como todo el mundo sabe, se conceden cada año. La Academia del Cine Europeo, sus 1.800 miembros, votan y el 6 de diciembre, el próximo día 6, se sabrán los ganadores. En Copenhague, en Dinamarca, cada año se hace en un sitio distinto, ha sido en España hace un par de temporadas, esta es en Copenhague. Bueno, las películas nominadas a mejor película europea del año son Gomorra, la película de Matteo Garrone, que ha inaugurado el Festival de Sevilla, como ahora veremos, uh-huh. Il Divo, de Paolo Sorrentino, estas dos italianas, Entre les murs, de Laurent Canté, una película francesa, Vals with Bashir, una película de Ari Folman, una película coproducida entre Israel y Alemania, Happy Go Lucky, Happy, la película Happy que conocemos aquí, que se acaba de estrenar, de Mick Leitch, de Gran Bretaña, y la que más nos interesa, El Orfanato, nada menos que nuestra campeona de taquilla, pues está también nominada como mejor película. También tiene una nominación la protagonista, Belén Rueda, tiene que competir con Christine Scott Thomas y con Sally Hawkins, entre otras, lo tiene muy complicado, y también está nominada El Orfanato para los premios a la mejor fotografía de Óscar Faura y la mejor banda sonora de Fernando Velázquez. Aquí yo creo que incluso puede tener cierta chance, ¿verdad? Porque estas películas de género, hombre, como ganar el premio me parece que es muy difícil y tiene además enemigas terribles como Gomorra y como Happy. Son dos películas ganadoras ya de antemano y una película de género como El Orfanato no lo tiene fácil. Pero sí, en cambio, en los apartados de música y de fotografía, excelentes además los dos en la película de Juan Antonio Bayona, pues yo creo que tiene cierta posibilidad. Vamos a ver el mes que viene qué pasa. Es que va por el segundo año de estar... Sí. Ya nos habíamos olvidado del Orfanato después de tanto éxito de público, de premios, y ahora otra vez. Sí, porque se ve que para los premios europeos todavía entró en distribución en el momento adecuado, y aunque es una película que en España ya lo ha hecho absolutamente todo, mira qué oportunidad tan buena tiene aquí, y seguro que además eso provocará, con un poquito de suerte, pues a lo mejor un reestreno medianete y puede hacer otros euros más. Eso está estupendo. El próximo 6 de diciembre se entregan esos premios, sabremos quién es la ganadora, si Gomorra, Happy o El Orfanato, que seguramente no, pero alguna condecoración, algún premio se llevará dentro de esos técnicos. Ojalá. Tiempo de festivales, mencionabas, Gomorra, en pues Sevilla. Sí, en Sevilla, es que el mes de noviembre es un mes absolutamente lleno de festivales. Acaba de terminar la Seminci, acaba de empezar el Festival de Sevilla de Cine Europeo. Yo creo que es un festival que se han inventado en Sevilla en la estela del de Málaga de cine español. Este es del cine europeo, bueno, pues está muy bien. Ha empezado con Gomorra, efectivamente, la película de Matteo Garrone sobre la novela de Roberto Saviano, esta novela tan controvertida, y este personaje, el hombre que está pagando su valor de escribir esta novela que denuncia la camorra napolitana, ¿no? También ha empezado el mismo ayer, antes de ayer mismo, el Festival de Alcalá, Alcalá de Henares, 38 ediciones lleva ya, entre el 7 y el 15 de noviembre, y también empieza el de Bilbao, el día 23, edición 50, estos los dos dedicados a los cortometrajes, los dos yo creo que mejores y de más tradición en el mundo del cortometraje en España. El Festival de Bilbao además va a llevar a Emir Kusturica, no porque haya hecho un corto, sino porque va a inaugurarlo con su banda de música, la No Smoking Orchestra, que siempre es un espectáculo. Bueno, casi a la vez empiezan también en este mes el Festival de La Habana, que es de cine latinoamericano, y el de Huelva, que es de cine iberoamericano. Un pequeñito matiz que los diferencia, pero en el fondo los dos hablan de lo mismo, de cine español y latinoamericano. El de Huelva empieza el día 15, y para terminar el mes de noviembre tendremos el Festival de Gijón, edición número 46, del 20 al 29, dedicado, antes era dedicado a la infancia, ahora ya es dedicado al cine independiente, al cine más moderno. Yo creo que uno de los festivales más curiosos y más interesantes de España. Así es que en este mes de noviembre, el que se quede en su casa es porque quiere. Desde luego. Antes se decía que entre octubre y noviembre, cuando empiezan a llegar los primeros fríos y de repente nos empezamos a abrigar y nos asustamos con el tiempo, si no dabas una conferencia, te la daban. Bueno, pues ahora también, además de conferencias, festivales de cine, desde luego. Sí, sí. Y además es que verdaderamente todos estos festivales, Sevilla, Gijón, Alcalá, Bilbao, no digamos Huelva, son festivales realmente, hombre, no son la clase A, ¿verdad? No es Venecia ni es San Sebastián siquiera, pero son festivales interesantísimos que nuestros amigos que están por allí y los que se puedan acercar, desde luego van a disfrutar de buenísimo cine. No sé si vamos a disfrutar de buenísimo cine o no con Sylvester Stallone, porque sigue en ello, por lo menos lo intenta. Lo intenta, 62 años, pero no se jubila, ni mucho menos. Ha escrito, dirigirá y protagonizará inmediatamente ya The Expendables, una película que dice él que es una película de acción. Menos mal que dice que es una película de acción. Bueno, ya venía siendo hora que hiciera algo de acción. Sí, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, es la historia de un grupo de mercenarios que va a comandar Sylvester Stallone, claro, que se infiltra en un país extraño con ánimo de echar al gobierno por tierra, algo que debe ser muy fácil en determinados países, ¿no? Jason Statham está con él en el reparto, probablemente también Jet Li, los campeones del cine de acción en este momento. Empiezan en febrero el rodaje en Costa Rica y luego en Estados Unidos, en Luisiana. Parece que este personaje no va a ser Rambo exactamente, sino, bueno, otro tipo de personaje parecido, desde luego. Pero sí que prepara ya un siguiente Rambo. Tiene ya los papeles hechos en un acuerdo con el productor Boaz Davidson para la productora New Image Millennium Films, que va a ser la que ponga el dinero en la nueva aventura de Rambo, que Stallone no se jubila, Rocky tampoco y Rambo tampoco, ninguno de los tres, qué curioso. Y como sigue acudiendo al cirujano estético, lo tenemos hasta los 100 años haciendo películas. Sí, se le ha puesto una cara que ya lo que extraña, tiene es... ¿eh? Sí, la boca esa parece que te quiere insultar en cualquier momento, es curioso. No, es un hombre muy simpático, Stallone, y yo sinceramente digo como con el otro, ¿no? Grandes películas, bueno, también ha hecho alguna buena, ¿no? Muchísimas que son realmente olvidables, pero es un personaje... Y está en la historia del cine, queramos o no, indiscutible. Y independientemente de su interpretación o no, pues por lo menos la primera entrega de Rocky tenía su argumento. Hombre, luego, pues, Rambo es un personaje, claro, que tiene su cosa, ¿verdad? Muchos de los Rocky están muy bien, el último también está estupendo, y lo que tú dices es que es la historia del cine, tiene su estatua por ahí y se la merece más que muchos. Desde luego. Esa actualidad que nos lleva a hablar de Stallone, que nos ha llevado a hablar también de Jean-Claude Van Damme. Hacemos una pausa. Fue actualidad porque fue una película celebradísima a todos los niveles, tanto por su mensaje como por su calidad artística, y tenía una banda sonora también extraordinariamente celebrada. Hablamos de Thelma y Luis. Thelma y Luis, que fue una película, ¿de qué año ya? Pues del año 91. Vamos a 17 años y ya es inolvidable por todo, por ya no solo por la película en sí, sino porque, bueno, fue una forma también para la mujer, para las protagonistas, de reclamar muchas cosas, ¿no? Exactamente. Vamos a homenajear hoy por partida doble a Ridley Scott. Primero aquí, director de Thelma y Luis, del año 91. El guión era de Cali Curi, que le valió el Oscar. Tuvo la película además 5 nominaciones más, Ridley Scott, sus dos protagonistas femeninas, que recordamos, Gina Davis, Susan Sarandon. Con ellas estaba Harvey Keitel, Brad Pitt, un Brad Pitt guapísimo con 27 años, una bomba. La banda sonora era de Hans Zimmer, es del gran Hans Zimmer, pero también está esta estupenda canción, Part of Me, Part of You, que interpreta Glenn Frey. Lo escuchamos. Whatever time may take away, you cannot change the way we feel today. So hold me 17 años nada más y nada menos. Y pensamos que están igual, tanto Susan Sarandon como Gina Davis. Ha pasado tanto tiempo como el protagonista masculino. Claro, Brad Pitt, claro que sí. La verdad es que después de tanto tiempo seguimos viéndolos, vemos exactamente iguales. Pero la verdad es que, bueno, sobre todo a las protagonistas femeninas, aquello fue una explosión para ellas tremendo, porque luego hicieron películas importantísimas. Se convirtieron en dos de las grandes estrellas de los años 90 en el mundo del cine. Sí, es cierto, y es que además la película tenía esa aportación feminista, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, bueno, claro, es un guión estupendo y ellas lo estaban formidables, y es la reivindicación del mundo femenino por encima de todo. Dos mujeres hacia la libertad. También reclama libertad, en cierto modo. El director de esa película era Ridley Scott, sí. Director también de la película a la que hoy José Manuel Escribano le ofrece la crítica. Se acaba de estrenar con Leonardo DiCaprio, con Russell Crowe, dirigida por Ridley Scott. Acabar con el mundo tal y como lo conocemos es mucho más simple de lo que uno cree. Agenda del día. Coche inmovilizado. Disparar, nada de intercambios, todos mueren. Como siempre. Eso es. Ups. ¿Cómo demonios esperas que lleve a cabo una operación si tú estás llevando otra por tu cuenta? Solo te estoy respaldando, amigo. Vivimos en un mundo muy, pero que muy peligroso. Esto no funciona. Esta pequeña guerra va a continuar contigo o sin ti. No parece Ridley Scott muy conforme con el mundo que le ha tocado vivir en los últimos años. No, todo lo que cuenta aquí es absolutamente terrible. Ridley Scott ha producido también la película junto con Donald DeLine. El guión es de William Monaghan y, como tú decías, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe y también Mark Strong son los protagonistas. Bueno, pues vuelve a ser Ridley Scott, el gran director inglés de 71 años que, como todos esos chavales de esa generación, está en plena forma. Ha dirigido Ridley Scott una veintena de películas desde su debut en el año 77 con Los Duelistas. Ya llevaba 12 años haciendo televisión y publicidad. Y bueno, ha tenido épocas mejores y peores, pero ¿cómo negarle el mérito de Alien, Blade Runner, Black Rain, Thelma y Luis, por supuesto, Gladiator o American Gangster, una de las mejores películas del año pasado? Desde luego, un maestro, un clásico y un magnífico director de acción. No necesita Ridley Scott, por supuesto, montar con ordenador a razón de 5 segundos por plano para disfrazar la ausencia de talento como hacen otros. Y eso hace que sus historias estén muy bien contadas, por muy complicada que sea la trama, que lo es en este caso. Es un intrincado guión de William Monaghan, como decía, el guionista que ganó el Oscar por Infiltrados. Un guión que se enreda como una madeja entre las dos puntas del hilo. El agente de la CIA Roger Ferris, un superespía de primera clase, eficaz, disciplinado y valeroso, metido en todos los fregados de la lucha antiterrorista, y su jefe, el jefe Ed Hoffman, un funcionario inteligente, despiadado y absolutamente cínico, que gobierna las operaciones desde su despacho en Langley o desde el jardín de su casa. Bueno, la madeja lo que contiene es la pura realidad. El terrorismo islamista ataca los fundamentos de la cultura occidental, provocando el caos y la muerte de cientos de personas. Los servicios de inteligencia americano luchan contra los terroristas utilizando todo su arsenal. Las armas más modernas, incluidos los aviones Predator, capaces de fotografiar la caspa en la cabeza de un beduino si hace falta, y los agentes más capacitados, con más recursos y con menos escrúpulos, y de paso llevándose por delante a todo el que se ponga por medio, culpable o inocente, y que sirva para sus fines. Bueno, pues así es que el agente Ferris se juega el tipo desde el minuto uno de la película, tratando con renegados de la yihad, diplomáticos de pistola al cinto, espías profesionales de toda condición y pobres pardillos atrapados en su juego. Y luego está Hani Salam y Aisha. Aisha es una guapa enfermera jordana y Hani Salam es el jefe de los servicios secretos, porque la acción saca a Ferris de Irak y lo lleva a Jordania, donde parece conducir el rastro de Al-Salim, un trasunto de Bin Laden, el terrorista más peligroso y el más buscado. Salam, el jefe de la inteligencia jordana, es un hombre refinado, elegante, frío y afilado como una espada. Un aliado fiel, pero exigente, que no admite dudas ni, sobre todo, mentiras. Aisha es el contrapunto. Desconfiada al principio, no tarda en dejarse llevar por el sentimiento que le provoca Ferris, a pesar de su diferente religión y cultura, y también sin saber a ciencia cierta en qué se ocupa el americano. Bueno, justo en este punto de la película el relato se complica un poco más, porque aquí confluye una operación planeada con los jordanos, la intervención de Hoffman, que lo puede echar todo a perder, y otro intento de ambos juntos con la colaboración involuntaria de un arquitecto de prestigio en el mundo islámico. Y todo esto exige estar muy atento, porque si se nos escapa algún cabo, lo mismo no entendemos bien todo el remate de la historia, que sucede además con cierta sensación de vértigo. En parte porque todo lo vemos desde los tenebrosos Predator, invisibles desde el suelo, pero absolutamente omniscientes, y también porque los acontecimientos se precipitan y Ferris se ve en el mayor peligro de su carrera y ha vivido muchos. Estupendo el pulso de Ridley Scott, que conduce la acción trepidante con mano maestra y con la complicidad de sus dos grandes actores, DiCaprio como el esforzado agente de campo y Russell Crowe en una composición espléndida como el desaprensivo y mentiroso líder de la CIA, capaz de ser un ejemplar padre de familia y un no menos exquisito asesino. Bueno, estos personajes, y yo creo que esta es la moraleja del asunto, estos personajes y esta situación existen de verdad y en estos momentos seguramente nos están mirando. A lo mejor es que no hay manera de evitarlo, a lo mejor es que incluso es mejor así, y en todo caso siempre nos queda el recurso de escondernos en el cine para ver una buena película como esta. Esta película de Ridley Scott, Red de Mentiras. En la línea de denuncia, aquí hay un poquito sobre las actuaciones de los servicios de inteligencia. Ha habido varias películas. Sí. Nos hemos acordado antes de entrar a conversar en el micrófono de Siriana, sí, sí, con George Clooney, un poquito en esa línea, un poco de denuncia sobre, sí, lo que se está haciendo. Que una cosa es defender la libertad y otra cosa es defenderlo quitándola. Claro, claro. Llevándose por delante lo que haga falta y lo que no haga falta. Vamos con el Super 10. Calidad, crítica y taquilla combinadas en esta lista estupenda que comenzamos por el puesto número 10. En el 10 está Noches de Tormenta, la película con Richard Gere y Diane Lane enamorándose mucho, dos semanas y bajando, no tiene mucha fuerza, sobre todo en la crítica. En el 9. Una estupenda película española que entra por primera semana en la lista, Cenizas en el cielo, de José Antonio Quirós, el director de aquel Pídele cuentas al rey, una película que denuncia la situación medioambiental, en este caso de Asturias. Celso Bugallo y Gary Piquer son los protagonistas. En el 8. Disaster Movie. Disaster dice y desastre total. Jason Friedberg y Aaron Seltzer, el hermano de Alka debe ser, han dirigido esta película que protagonizan, entre otros desaprensivos, Carmen Electra y Kimberly Kardashian. Primera semana en la lista, a ver si no cunde. Lo que ocurre es que la está yendo a ver muchísima gente. Casi, ¿verdad?, todo el mundo. Puesto número 7. El abogado del terror. Repite posición esta película, que todo lo contrario, es una cosa muy seria. La ha dirigido Barbet Schroeder y trata de este abogado francés, Jacques Berger, especializado en defender a asesinos y terroristas. Tres semanas en la lista. Puesto número 6. Happy, un cuento sobre la felicidad. Una de las nominadas a los premios de Europa, la película de Mike Leach, con Sally Hawkins de protagonista. Dos semanas y ha subido 4 puestos, nada menos. En el 5. Ha bajado un puestecito, High School Musical 3, de Kenny Ortega. Todavía van todos los muchachos a verlos y va a ser un taquillón descomunal, pero va perdiendo fuerza. Puesto 4. Pues es la película de la semana. Estaba ya perdida por el 18 en la semana pasada, ha subido hasta el 4. Película de la semana, La boda de Rachel, estupenda película de Jonathan Demme, un experimento parecido al Dogma de los daneses, pero en plan americano. Anne Hathaway es la protagonista y esta película va a dar mucho que hablar. Vamos a ver quiénes se suben al podium en el tercer puesto. Quemar después de leer, la película de Ethan y Joel Coen, los hermanos Coen, con George Clooney y Frances McDormand, se recupera, lleva 4 semanas en la lista y sube. Puesto 2. 7 semanitas lleva Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, con Scarlett Johansson, Rebecca Hall y nuestros actores favoritos Penélope Cruz y Javier Bardem. 7 semanas en la lista y también ha subido. En el puesto número 1, lo más alto. Bueno, pues sigue Wall-E, la película de animación de Andrew Stanton, una fábula ecologista y una película sensacional. 13 semanas, Super 10 por todos los conceptos. Pero la verdad es que este Super 10 está animado, salvo en ese primer puesto, que Wall-E se está quedando durante unas semanas, pero hay mucho movimiento. Mucho, la verdad. Mucho, sí. Unas suben y otras bajan, que eso es lo bueno. Desde luego. La semana que viene desvelaremos cómo progresa esa lista, ese Super 10. José Manuel Escribano, muchas gracias. Hasta entonces, un saludo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. ...13 de febrero de 1542... Edimburgo, Escocia. Catalina Howard, la quinta esposa del rey Enrique VIII, no pudo escapar de las garras de los guardias del palacio de Hampton Court. Su esposo la acusaba de adulterio, fue decapitada por ello. Pero según la leyenda, el espíritu de Catalina nunca abandonó el lugar. De hecho, el palacio pasó a convertirse en uno de los 10.000 lugares del Reino Unido en donde muchas personas aseguraban haber experimentado extrañas vivencias. 458 años después, el suntuoso espacio sería objeto de una investigación en la que se trató de aclarar la naturaleza de los fenómenos que, según muchos, se viven allí. Mayo de 2000. Richard Wiseman es un investigador de prestigio de la Universidad de Heathrow. Él y otros 5 compañeros realizaron entonces una investigación singular. Pese a su escepticismo, Wiseman es uno de los pocos científicos que buscan, en verdad, respuestas a los enigmas parapsicológicos. En esta ocasión, los experimentos se fundamentaron sobre 2 pilares fundamentales. Uno de ellos, el factor humano, y el otro, el tecnológico. Para llevar a cabo el trabajo, Richard contó con la colaboración de casi 1.000 voluntarios. Finalmente, tras un proceso de selección, fueron elegidas 462 personas a quienes se les encomendó una misión: pasear y perderse en las 1.000 estancias del palacio. El investigador y su equipo empleó para sus trabajos un artefacto denominado Testo 445, un sensor que registra la temperatura de los lugares, la intensidad de la luz, el grado de la humedad. En definitiva, se trataba de documentar, si es cierto, lo que tantos relataban. En el lugar se producen alteraciones medioambientales que son simultáneas a los fenómenos paranormales, dicen. Wiseman quería saber si los testigos vivían experiencias extrañas objetivas, por tanto reales, y si las mismas iban acompañadas de alteraciones físicas. Durante 2 meses, los 462 participantes recorrieron el palacio de Hampton Court. Ellos no sabían cuáles eran las estancias que, según diversas fuentes, centralizaban los fenómenos. Tras el experimento, se registraron por parte de los voluntarios hasta 431 experiencias propias de los presuntos encantamientos. En total, fueron 215 los individuos que dijeron haber vivido fenómenos que podrían calificarse de extraños. Dijeron haber sentido ansiedad, extraños olores, ruidos, luces. Uno de cada 6 lo asoció a la presencia de entidades de más allá, y 2 de cada 6 se mostraron sorprendidos, pero dijeron no saber a qué se debía aquello que vivieron. Mientras, 3 de cada 6 juraron haber experimentado algo misterioso, pero estimaron que debía haber alguna explicación racional. Posteriormente llegó el momento de comprobar si el Testo 445 había registrado algo extraño cuando se produjeron esas experiencias. Y efectivamente así fue. Los lugares en los cuales se produjeron las sensaciones eran diferentes al resto del palacio, ya que allí acontecían alteraciones en la humedad, en la temperatura. Eran lugares, además, en los que se registraban alteraciones en el campo magnético simultáneas a las vivencias. Este hecho condujo a Wiseman a una primera conclusión: las experiencias que describen los voluntarios son objetivas. El investigador escocés realizó un trabajo similar en otro enclave mágico de Edimburgo, las criptas de Southbridge. Allí fueron 218 las personas que se sometieron a estudio. Entre todas notificaron 150 vivencias paranormales. Se descubrió que se producían en circunstancias idénticas a las del palacio. Con todos estos datos, Wiseman elaboró sus tesis, según las cuales determinadas personas son más sensibles que otras a ciertos cambios medioambientales y magnéticos que se producen en los lugares encantados. Esa sensibilidad especial se transformaba en una reacción psíquica que se identificaba con presencias invisibles de origen desconocido. No fue más lejos de allí. Dedujo que no existían fantasmas, pero sí circunstancias muy especiales que hacían de determinados momentos algo extraño, algo fantasmal, algo, en definitiva, real. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¡Ah! Pues después de ese expediente del misterio sobre el caso de Edimburgo, nos vamos con otro caso muy serio también y digno de ser investigado, el de Martín Espósito. Muy buenas. Muy buenas noches. Con Silvia Casasola, también la tenemos aquí con nosotros. Muy buenas, Silvia. Hola, buenas noches. Hemos visto que los virus le atacan ya, sí, por aquí. De repente no sé estaba sonando una trompeta. No digamos de quién era la trompeta. Bueno, que nos ha costado aquí la semana llegar hasta aquí porque ha sido una semana intensa también esta primera de noviembre, que además os cuento porque culminó en alto el pasado viernes ayer en el Hotel Palace, ahí es nada, con vaya, la presentación. Estamos aquí presumiendo. Claro, los sobornos, oye, luego tengo que contarlos, si no, no me invitan a más galas de este tipo en el Hotel Palace. Bueno, lo siguiente ya es un desayuno. ¿Con diamantes? Yo voy. Y luego lo cuento. En Tiffany. Si sale bien, repetimos todos. Vale. Los tres a desayunar. Mañana contaremos una noticia de desayunos con diamantes, verdaderamente curiosa, que acabo de estar viendo. Eso de convertir... Una pista. Pista. Tequila convertido en diamantes. ¿Ves? ¿El diamante es un tequila? ¿Pero se saborea? No sé. ¿Se deshace en la boca? Ya lo contaremos. Bueno. Alquimia del siglo XXI. Ajá. Pero igual hay gente interesada, ¿no? Es una forma de hacerse rico a través de... El tequila. Uh-huh. Yo tengo un par de botellas en casa. Sí. La guardaré, ¿no? Pero no valen vacías, Martín. Ah, vale. Es como el chiste. No, ya lo contamos hace una semana, ¿no? El de la ballena. Estaba el borracho allí y decía, ¡una ballena! Y empezó a llegar gente y el policía también allí. ¡Una ballena! Y dice, ¿cómo que una ballena ahí en la alcantarilla? ¡Una ballena! ¡Que sí, que una ballena! Y dice, mira, ¿no ves? Va dos botellas y una ballena. Joder, es muy malísimo. Yo me quedo petrificada. Bueno, volvamos al Hotel Palace. Allí se presentaba el disco de Enya. Allí estuvimos el viernes. Los detalles, vamos a ver como Bruno. Los vamos a dejar para más adelante. La emoción, el detalle, lo dejamos para la próxima agenda. Eché en falta las cosas como son unos croissantitos, sí, había ahí leche, unos croissantitos. Bueno, era temprano. Bueno, pero es broma, eso ¿no es cierto? Si fuera francesa todavía, pero ella pues como es que verdad, no. Es verdad, irlandesa, no, claro. Habría desayunado por la mañana tempranito. Es verdad. Bueno, era temprano, era las 11 de la mañana. Pero bueno, ya sabes que para los periodistas españoles es demasiado temprano eso de las 11. Pero bueno, y para los artistas, algunos artistas, recuerdo a Andrés Calamaro, madre mía, qué temprano era para él. No sé si era mediodía, pero para él era muy temprano. Ahí bueno, también tenía la botella ballena. El extremo no lo podemos confirmar. Lo que sí que os contaré la próxima semana, pues que hablamos con Nicky Ryan de Enya. Y la verdad es que es un tío muy majo, el productor, el arreglista, el mezclador, realmente el que consigue ese sonido de Enya, canciones que ya compone, pero bueno, luego al final, el toque final, lo da Ryan, Nicky Ryan. O sea, este es el que llevaba el sobre. Este es el que llevaba el sobre. Sí, ¿no? No, la verdad es que suena muy bien el disco. Estuvimos discutiendo sobre bandas sonoras originales y sobre Titanic. Ahí lo dejo, Titanic, Enya, ¿qué tiene que ver? Bueno, la semana que viene en la agenda. Vale. Ya hablamos. Desde luego. ¿Con quién vamos a hablar ahora mismo ya? Con Raúl Sogún. Raúl, muy buenas. Hola, buenas. Ya he visto que por fin Bruno nos ha conseguido un productor para el disco nuestro. Ya iba siendo hora, ¿eh? Le ha costado un poquito conseguirnos un productor, ¿eh, Martín? Te ha costado. Hombre, pues este es excelente, ¿eh? La verdad que sí, porque entre otras cosas contó que ellos trabajan, ya nos estamos adelantando, con las últimas tecnologías. Tenían una mesa, pues ponle 3 metros de largo y dijo que no, que él para eso una mesa era pequeña, por lo menos necesita pues 10 metros de mesa de mezclas, o sea que van siempre a la última tecnología. O sea, que van patín de un lado para otro. No está nada mal, eso es. Necesita 17 brazos. Es para manejar eso, por Dios. No, es solución habitacional. Es para tener una solución habitacional y tenerla allí. Eso como lo coja Nacho Cano, fíjate. ¡Qué mareo! Raúl, que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, que estás algo pochito. Bueno, intentamos no darle de comer a Drácula, pero la cosa está complicada. Ay, es que tanto Halloween, mira al final lo que ha pasado. Sí, el disfraz al final nos ha poseído y ahí vamos. ¿Será por eso que hablamos esta noche de autobiografías de guerra? Sí, hoy vamos a tocar ese temita, pero no desde el lado bélico y desde el lado triste, sino vamos a intentar enfocarlo de otro modo, mucho más lúdico, porque bueno, últimamente están apareciendo muchas novelas gráficas que se intentan y se preocupan de mostrarlos la otra realidad, la que no nos enseñan los telediarios, la que no nos enseñan en las noticias, vivencias en primera persona que están bastante bien. Vamos allá con esa agenda, Martín. Después venga, ampliamos datos con Raúl sobre esas autobiografías de guerra, guerra entre comillas, por supuesto. Y nos adentramos, si te parece, en el mundo de él. Uh-huh. Bueno, pues vamos, como siempre, prestos, dispuestos, una madrugada más a destripar novedades musicales, literarias, teatrales. Ya lo has adelantado un poquillo, Bruno. Tenemos esta noche a unos chicos que esta próxima semana estarán de gira por nuestro país y que tienen en común con Mago de Oz que uno de sus líderes es el batería. Con Chuck de Simple Plan hablamos en un instante, pero antes... Pues antes nos vamos al teatro, tiempo para el teatro, y lo hacemos adelantándoos dos musicales que están ya dando mucho que hablar, a pesar de que no se han estrenado oficialmente. El primero de ellos, os cuento, se anuncia con un beso y una flor. Como obviamente estáis imaginando, se trata de un musical sobre Nino Bravo, su vida, su música, en un espectáculo que podremos ver a partir del próximo mes de abril de 2009. Ya os iremos contando más detalles de una obra en la que se recordarán los grandes éxitos de Nino Bravo cuando se cumplan 35 años de su desaparición. Antes, mucho antes, de hecho ya están a la venta las entradas, se estrena A, el musical de Nacho Cano. La primera función será el 18 de diciembre en el Teatro Jaquendas Calderón, el Teatro Calderón de toda la vida, en Madrid. El argumento nos presenta a un joven que en el seno de una familia tradicional pues presenta habilidades extraordinarias para la música, tal vez un Billy Elliot de la música, algo así. Lo cierto es que no contamos con más detalles salvo los que ha dado el creador de otro éxito teatral como fue y sigue siendo Hoy no me puedo levantar. A es la primera letra de palabras como ahora, amistad, amor, agua, aire. Te iba a decir que digo, madre mía, le debe de doler la cabeza a quien ha puesto el título del musical. Pues dice que son palabras muy importantes para la vida, palabras que denominan cosas muy sencillas, pero que son las esenciales, amistad, amor, agua, aire. Ah, muy bien. Pero asimismo, ansiedad, angustia, también empiezan con A. Y es que Nacho dijo que sintiéndose así, tras una operación de estómago en México, fue cuando surgió la inspiración que culminó en A. Y no se nos olvida la polémica, ese A largo. A Nacho Cano le encanta dar que hablar, ¿eh? Sí, sí, hombre. Yo creo que tiene que ver también un poquito lo del tequila que tú decías, ¿eh? Sí. Dolor de estómago. Algunos lo espetamos, muchos, cuando nos enteramos que la premier de esta obra, aunque no se interpretó al completo, solo los números musicales, sirvió para inaugurar el Teatro del Canal en Madrid, pues costó nada más y nada menos que 400.000 euros. Nada. Nada, minucia, eso, ¿eh? Como, hecho, te lo gastas tú en desayuno, cierto, toda la mañana. Cierto, en croissant. 407.354 euros. Madre mía. Que pagó la Comunidad de Madrid. Aguirre, Esperanza Aguirre, que también empieza por A. Y ahora pues un poquito para las letras, para esa máquina de escribir del héroe Anderson, tiempo para la literatura, que en esta ocasión dedicamos a la figura de Michael Crichton, querido por muchos, también denostado por otros. Lo cierto es que hemos perdido una de las figuras principales de la ciencia ficción, precursor, según algunos, del llamado estilo techno-thriller, que combina elementos pseudocientíficos en tramas policíacas y de aventuras. Que a partir de un trocito de ámbar se pueda construir todo un parque temático de animales prehistóricos no puede llevarse a la realidad, cierto. Pero él hizo que muchos lo creyeran posible, que imagináramos que es de lo que se trata en la ciencia ficción. Pues otro mundo, el mundo de Parque Jurásico, que en el fondo nos presentaba el caos, la sabiduría de la naturaleza ante las acciones humanas. Bueno, pues el martes pasado fallecía en Los Ángeles Michael Crichton, y a buen seguro que pronto aparecerán reediciones, ediciones especiales de sus decenas de bestsellers. Por cierto, ya para cerrar brevemente este espacio de las letras, los que ya están a la venta y por tanto más cerquita de convertirse en bestsellers son los Premio Planeta 2008, que alcanzaban la 57ª edición, La Hermandad de la Buena Suerte de Fernando Savater y la obra finalista Muerte entre Poetas de Ángela Valvey ya están a la venta. Bueno, y vamos con esas novedades musicales que, como hemos anunciado al comienzo de esta hora, hoy va de promesas. Sí, tenemos una promesa esperándonos. Enseguida escuchamos a los chicos canadienses de Simple Plan. Llevan ya un tiempo sobre los escenarios. No, estos son los veteranos. ¿Eh? Ahora estos vamos son con los veteranos, la promesa. Claro, seguro que lo recordáis por aquel Welcome to My Life que servía para anunciar un coche. Pero antes demos la bienvenida a todo un gentleman. Perfectamente podríamos decir que este crooner llega desde Las Venas, desde Las Vegas. Desde Las Vegas. Claro, no, la verdad es que las venas. ¿En qué estaría pensando? No, las venas se le marcan cuando canta. A mí también se me hincha. Mira, esta le he puesto nombre, Patiño. Bueno. Qué malo, por Dios. Es malo, eso es muy malo. Es malo, malísimo. Bueno. Ahí ahora lo acabo de coger. Madre mía, Bruno. ¿Cómo se nota que tenéis televisión? Y la veis los viernes por la noche. Porque... No, no. Yo en realidad esto ya es de hace años. Hacía alusión a un profesor mío que tenía en el colegio, José María Patiño. Claro, hombre, por supuesto que sí. Yo también. ¿Qué crees que estábamos pensando? Que tenía patiñas, tenía patiñas. Bueno. Ya relajemos la vena, por tanto, desde Las Vegas podría venir este galés de nacimiento, 68 años, de Treforest. Welcome, Sir Tom Jones. Dentro de 8 días, os cuento, el próximo lunes 17 de noviembre se pone a la venta 24 Hours, 24 horas, el que podría ser álbum definitivo de Tom Jones. Your captivating eyes, the clever way they smile, stops him in his tracks. Then add your pretty face, you keep him in his place, he'd do anything you ask. Bueno, pues eso es lo que ha dicho el artista, que podría ser el definitivo. Además, ha dicho que se ha querido implicar a fondo en un trabajo en el que quería dejar su sello personal. Está muy bien eso de cantar solo canciones, dijo Sir Thomas Jones Woodward en la presentación del disco. Sin embargo, esta vez quería hacer algo sobre mí, dijo. Mis historias, mi vida. En otras palabras, podréis escuchar este álbum y saber quién soy realmente. ¿Qué edad más o menos tiene, Toño? 68. 68 años. Uh-huh. El sencillo, por cierto, que escuchamos, If He Should Ever Leave You, si alguna vez te deja, nos sirve para estrenar un álbum que incluye, entre otros temas, pues una versión de Heater, de Bruce Springsteen, y todos ellos los encontraréis, como decíamos, en 24 horas, 24 hours, aunque eso, habrá que esperar 8 días para tenerlo. Nosotros ya lo estamos aquí estrenando en la Rosa de los Vientos. A mí me gusta, es un clásico rockero de alguna manera. A mí canta bien, ¿eh? Buena voz. Exactamente, no ha perdido. Porque hay gente que sí, que llega un momento que pierde, pero él mantiene. Yo este verano no lo he visto en Las Vegas. Estaba Cher, por ejemplo. No lo has visto en las venas no lo has visto. Celine Dion ya lo dejó Las Vegas, tampoco estaba. Tom Jones. Pero estuvo. Va a volver. La que tenía todas las costuras, la sustituyó a Celine Dion. Cher. Cher, sí, Cher estaba. Y bueno, y hay como 4 o 5 espectáculos de Circo del Sol. Eso es muy interesante. Hay un espectáculo Mamma Mía también, el musical. Pero mira, habrá que volver para ver si escuchamos a Tom Jones en directo. Que casi como si se tratara de un 7-Eleven, por aquellas 24 horas. Dice Tom Jones que está volviendo a abrir la tienda, y veamos quién entra por la puerta. A comprar un coche, por ejemplo, ¿no? Y que falta hace, que está la cosa un poco mala. Bueno, sí, nos lo pueden regalar también. Uh-huh. Aquí 4, uno también para Fran Montes, Huracán de Granada. No, además pues, ya tiene que ser ranchera. Pueden hacer... Amplia la familia, mira, se ríe. Pueden hacer como con los futbolistas, que nos den a probar durante un año. Ah, pues sí, también. Sí. Probamos el coche durante un año... Pero no vale un coche... No, claro, son nuevos modelos. Claro, hay que probarlo, según recientitos, según sale. Nosotros vamos diciendo que cómo es, qué tal va. Eso es. El problema es que nosotros no necesitamos, vamos cualquier día y ya con lo suelto podemos los futbolistas a los pobres hay que ayudarles a comprar un coche. Que si no, ¿cómo van a tener un coche? Es verdad, eso es verdad. Además, fíjate, nosotros somos los mejores beta testers porque hacemos kilómetros y kilómetros, como dice Fran. Claro. En torno a 40 ida, 40 vuelta, 80 al día, fíjate, sí. Si le hacemos kilómetros. Y luego me llevas tú a mí, Martín, porque yo no los hago. Sí, no pasa nada, lo hacemos los dos, no te preocupes. Y nos vamos de gira si hace falta, como Simple Plan, que se encuentran de gira presentando el tercer álbum. Escasa producción de inéditos en comparación con los 10 años que cumplirán en 2009 como profesionales de la música. Eso sí, 7 millones de copias vendidas. Pierre Bouvier, David Desrosiers, mira, este se va de rositas, Sebastián Lefebvre, Jeff Stinko y Chuck Comeau, el batería. Son jóvenes, se nota, porque esa ausencia de trabajo se compensa con los cientos, cuando no miles, de viajes por todo el mundo presentando sus composiciones en directo. Desde Montreal hasta Japón, pasando por Estados Unidos, México, Suecia, Holanda y España. La semana que viene les disfrutamos aquí en Barcelona y en Bilbao. Son Simple Plan y con ellos hablamos hace muy poquito. William Es un placer. Os encontráis en Holanda la próxima semana. Estaréis en España. Eso es que os lo pasasteis bien la última vez. Oh, we've been there many times, my friend. Hemos estado como 9 veces en España. Hemos viajado mucho a España. Hemos dado grandes conciertos anteriormente en Bilbao, Barcelona, Madrid. Nos lo hemos pasado siempre muy bien. Tenemos buenos seguidores. Nos gusta mucho la comida. El hecho de que la gente sale de marcha súper tarde. Así que deseando volver. No hay un lugar como España, como te lo digo. Seguro que ya sabéis que aquí en España mucha gente os conoció por un anuncio de televisión. No en vano. Los transportes forman parte importante de vuestro trabajo y de hecho habéis sufrido algún que otro percance viajando en autobús. ¿No es así? I think you had a couple of problems with buses before. Oh yeah, I mean, you know what? Like, it's funny actually. On one of our first tours, we had. En una de nuestras primeras giras, el conductor de nuestro autobús se durmió. No sé realmente cómo sucedió. De repente, se quedó dormido al volante mientras viajábamos todos dormidos hacia Chicago. Fue un gran susto. Afortunadamente, no hubo heridos, pero miedo sentimos. Just a little frightening. Ya que mencionas Chicago, no podemos dejar de mencionar a Obama, las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué opinión nos merece? How do you feel about that? I actually stayed up last night until like 2 a.m. Lo cierto es que la noche pasada me quedé despierto hasta las 2 de la mañana. Y más tarde me puse el despertador a las 5 y media para ver el discurso en directo desde Chicago. Estoy contento con el resultado. Esperemos que comience una nueva era, la era del cambio. Confiemos en que todo vaya mejor. Estaba triste porque estaba en Europa y pensaba que me lo iba a perder. Pero afortunadamente lo he podido vivir en directo. Ha sido un gran momento y la gente lo recordará así. Veamos qué sucede. Permíteme que os dé la enhorabuena por adelantado, pues en 2009 vais a celebrar 10 años como Simple Plan. ¿Vais a preparar alguna fiesta especial para celebrarlo? Un trabajo, quiero decir. El próximo año vamos a trabajar en nuestro cuarto álbum. Evidentemente es nuestro gran objetivo. Creo que cualquier banda que cuente con la posibilidad de grabar cuatro álbumes es un gran éxito. Muchas bandas abandonan con uno o dos álbumes nada más. Así que yo creo que como grupo trabajaremos para tener una vida longeva. Ese es el gran reto. Pero ¿sabes qué? Creo que no estaría tan mal montar una fiesta. We should throw a party. Three albums since 2002. Tres álbumes hasta el momento y me gustaría decirte que mi canción preferida de todos ellos es Untitled, sin título en castellano. Una gran canción, vídeo, mensaje. ¿Se trata de una historia real? Is it a true story? Oh yeah, no. I mean, it kind of happened to one of our friends back in high school. Así es. Le ocurrió a uno de nuestros amigos del colegio. Iba conduciendo con una amiga y tuvieron un accidente muy importante. Todo causado por el alcohol. Creo que es triste por ambas partes. El hombre con el que chocaron nunca quiso hacer daño a nadie, ¿sabes? Es muy triste. Y la idea del vídeo era mostrar que cuando algo así ocurre, se hace daño a todo el mundo, a la familia, a los hermanos, a los padres, a todos. Fíjate qué casualidad. Esta noche estuve viendo el vídeo en YouTube. No sé cómo ha sido, quizás porque hacía tiempo que no lo veía y me siento muy orgulloso de este trabajo. Like, oh, you know what? I haven't seen this video in a long time, and I think it really came out amazing, and I'm really proud of it. Yeah, thank you. Y en ese momento de la entrevista también les pusimos en un pequeño apuro. Very shortly. Muy breve. ¿Qué opináis de Tokyo Hotel? ¿Los conocéis? You know them? Yeah, I know them. Sí, los conozco. Bonito peinado. Realmente no los he escuchado más que una o dos canciones, y no puedo comentar. Pero sé que son muy populares y bueno, enhorabuena para ellos. No es lo que me gusta, pero respeto a la gente que le gusta. I respect the fact that some people like it, you know? Hey, what's up? This is Chuck from Simple Plan, and you're listening to La Rosa de los Vientos. Karim Martín, lo que ha progresado el chico este que canta, ¿eh? Sí, porque, ¿verdad? Oye, ha pasado de cantar los sábados por la noche aquí en Onda Cero a la una y unos minutos de la madrugada y ahora está gira en Simple Plan. ¿Has visto echándole ahí los anzuelos de a ver si canta y, sí, sí. Y al final, mira. Raúl, nos ha pasado por la izquierda, sí, sí. Fernando. Sí, sí, sí, ya hemos visto que hay nivel, hay nivel. Ya está visto que, hombre, poquito a poco, eso sí hay que reconocerte, poco a poco vamos teniendo más baterías, vamos teniendo más baterías, sí. Y menos chunda, hay sí, que reconocértelo. Sí. Y Chus de Mago ya le había dicho a ver si cantaba en su disco y mira, mira lo que ha pasado al final. Mira, sí, sí. Se le han adelantado. El miedo es ese, algún día tanto armamos. Ahora ya tenemos productor y 10 metros encima de mesa, eso sí que da miedo, El sábado 15 en Barcelona, el domingo 16 en Bilbao. Simple Plan, en cuanto a mi plan personal, simple también. Más novedades la próxima semana y escucharemos a Winter Came y el invierno llegó, lo nuevo de Enya, que suena de verdad muy, muy, muy bien. Ya huele casi a jamón, por aquello de las cestas. A Navidad. Ya sabes, estírate, Martín. Eso, estírate, porque si te digo la verdad, no pienso enviar ninguno para allá, por lo menos a ti, Martín, ya sabes. El resto es que como te quedas las viandas, pues también habrá que compartirlo. Siempre tenéis bombones y a mí no me dais nada. Bueno, pero tú lo mito, ¿no? Sí, un poquito de lo mito, sí. De Salamanca. Hombre, hay que aprovechar. Un bijuelo, ¿no? Estamos aquí al lado, habrá que ir a hacer remesas de cara al invierno, sí. Ya sabes hay que coger fuerzas. Que hay un Alejandro que el lomito le pirria. Sí, ¿no? Tenemos que enviarle algo. Lo secuestremos un poquito conmigo, para enseñar lo que es lo bueno, catarlo en Navidades. Eso sí, eso sí, también puede ser. Hombre. Raúl Sahagún, en el mundo del cómic supuso una revolución en Persepolis, quizá por otra forma de plantear o de presentar el mundo de los conflictos bélicos. Exactamente, supuso la verdad un soplo de aire fresco porque estamos muy acostumbrados a ver el reflejo de, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que tantos hemos visto en TVOs como Maus, que ganó el premio Pulitzer, al contarnos lo que se sufre dentro de un campo de concentración. En el mundo del cómic también hemos visto Fastes de Sarajevo, una historia real de cómo una familia sobrevive en la Guerra de los Balcanes. Sin embargo, Persepolis nos enseña algo que no estábamos muy acostumbrados. Hemos visto el tema islámico desde el punto de vista de los atentados y demás. Sin embargo, Satrapis se preocupó de mostrarnos que se puede ser una chica normal, que dentro de los prejuicios que había dentro de su propia religión, se puede tener una vida normal, puede desarrollarse como mujer, como chica, disfrutar y ser feliz dentro de una tristeza y de un ambiente en ciertos momentos que, aunque nos resulta un poco extraño, también tiene su sentido para ellos. Sin embargo, bueno, pues poquito a poco nos van mostrando cosas y esta vez tenemos un cómic, una novela gráfica que se llama El juego de las golondrinas, en la que su protagonista, Zeina Abirachet, siento si queda un poquito así raro el nombre, una libanesa nos cuenta cómo ella, habiendo nacido en 1981, se crió y vivió el conflicto de Beirut, como, bueno, pues por casualidades del destino, sus padres estaban comprando en el mercado cuando empezó el bombardeo, y se dividió la ciudad en dos, dejándole a sus padres a un lado y bueno, ellos a otro, ella junto con su hermano, contándonos de una manera incluso lúdica y divertida cómo se preocupaban y cómo tenían ciertos códigos para poder ir a ver a sus padres y comunicarse con ellos y poder disfrutar del día a día. Porque bueno, ya aunque sea nos contaba también, y según lo lees, cómo puedes reírte, cómo puedes jugar, cómo puedes disfrutar y conocer a tus vecinos, porque en plenos conflictos, pues siempre se ha comentado y de vez en cuando en algunos reportajes salen los dramas humanos. No, realmente hay sonrisas, hay diversión, hay juegos dentro de un conflicto. Muchas veces los niños son los que nos dan las alegrías y nos dan la sonrisa. En este caso, ya mayor, entre comillas, ¿no? Casi con 30 añitos. Sí, ya habiendo ya. Para lo que suelen ser en un conflicto sobrevivir desde pequeñito, ya suele ser raro, y sobre todo siendo mujeres, pues bueno, nos cuenta también cómo llegó a la universidad y cómo le intentaron, bueno, que intentaban explicar una manera de ver un conflicto, cómo se ve. Todo el mundo pues se centró más en Primera, Segunda Guerra, algo más por decirlo así lejano, más histórico. Sin embargo, ella habló de su primera persona, de sus experiencias, cómo sus vecinos se preocupaban de verlas, ¿no? Sin embargo, ella cuenta también cómo veía a los francotiradores y contaban y jugaban a que no les cazaran. Es una cosa que quizá puede resultar muy crudo visto así, sin embargo está contada con cariño, con ternura. Y con el valor de la primera persona, de haberlo vivido así, seguramente lo cuenta como lo recordá, por lo menos una parte de ese conflicto. Exactamente, que fue lo que le hizo despertar como trabajo en la facultad, le dijeron contarnos un momento que hayáis visto en un conflicto, y ella contó el que mejor sentía, que fue su infancia dentro de una ciudad asediada donde realmente llegó a ser hasta feliz. El juego de las golondrinas, ¿verdad? Esa es la recomendación de esta autora. Esa otra forma de ver el conflicto tan importante, tan terrible, desde otra perspectiva, ese conflicto en los años 80 en el Líbano. Después un segundo conflicto bélico el año pasado, hace, bueno, escasamente año y medio, en donde, bueno, también se pueden encontrar algunas pautas en su obra que puedan recordar uno a otro. Exactamente, además muy recomendable para gente joven que esté ahora estudiando y gente mayor que quiera descubrir el mundo del cómic y no se atreva también a meterse en algo concreto, quizá una de las mejores recomendaciones del año. Raúl Sagú, muchísimas gracias. Un abrazo. Besitos, cuídate. Martín Chao. Espósito, Silvia. Mañana. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias después Partiendo de Cero con Paco de León y nosotros volvemos mañana a la 1 de la madrugada.